El programa de Docentes en Lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar, a no volar. Se llama Educación para qué. En este comienzo, con este editorial, aprovechamos para interrogarnos y reflexionar. ¿Cuántas veces nos hemos hecho y nos hacemos esta pregunta? Los docentes, los trabajadores de la educación, los que cada día en cada aula, frente a cada chico, adolescente o adulto, exponemos nuestro trabajo y brindamos nuestro conocimiento, desde la formación y preparación adquirida, y también a tener en cuenta, en muchos casos, desde la experiencia. ¿Nos preguntamos acaso para qué estamos formando a estos chicos, a estas personas? ¿En qué contexto histórico sucede este hecho? ¿Cuáles son las características superficiales y las características de fondo de esta realidad en la que estamos inmersos educando? ¿A qué conclusión seria y madura arribamos cuando pensamos este presente desde su perspectiva política, económica, social y cultural? Estos interrogantes, que si bien pueden plantearse colectivamente, son, sin lugar a dudas, cuestionamientos que deben surgir como punto de partida en cada uno de nosotros, como necesidades de saber, es decir, como mecanismos internos de nuestro pensamiento que, de alguna manera, activen la conciencia en función de poner en evidencia nuestros niveles de comprensión de la realidad o nuestros grados de ignorancia o alienación. En pocas palabras, estas preguntas serían algo así como lucecitas o alarmas que nos dirían cuánto es que estamos conscientes o cuánto domesticados o dormidos o desinteresados. Y decimos que estas necesidades de saber deben surgir primero individualmente, en cada uno de nosotros como sujetos, protagonistas de un hacer diario, la enseñanza, la educación, la circulación del conocimiento. Y estas necesidades deben ser el hecho puntual que nos sacuda internamente, para luego sí poder sumarnos a las otras preguntas, a las de nuestros pares, compañeras y compañeros de trabajo, y entonces poder plantear el interrogante colectivo que produciría la ruptura. Pero es indudable que estas necesidades de saber deben surgir desde adentro, como surge la sed, de pronto, sin aviso, pero con la absoluta certeza de que se nos hace imperioso saciarla. Por eso nos preguntamos y a la vez convidamos la pregunta a cada uno y cada una. Cuando preparás los materiales teóricos de estudio que vas a dar a estas personas que tenés por alumnos, ¿pensás sinceramente cuánto les puede llegar a interesar lo que les vas a brindar de conocimiento? ¿Qué relación tiene ese conocimiento que vas a brindarles con la realidad concreta que cada uno de ellos vive? ¿Con sus pasados y sus vínculos? ¿Qué con sus proyectos personales? ¿Y qué con las posibilidades reales que tienen o tendrán de insertarse de tal o cual manera en la sociedad o en el mercado laboral? En esta sociedad y en esta realidad concreta que ya sabemos lo que nos ofrece y nos niega. ¿Te preguntás acaso si el conocimiento es útil para cualquier persona más allá de la inserción laboral? Y siguiendo el hilo de preguntas y reflexiones, estas necesidades de saber que denotan esta característica de lo vincular y la interacción que se genera entre uno, que es el docente, y ellos, que son los alumnos. ¿Cuánto sabés de ellos? Y pensando un poco en las condiciones en cuanto a la población de los cursos y tiempo reloj de las cátedras, ¿cuánto podés saber? ¿Y ellos? ¿Qué piensan de vos, de tu trabajo? ¿Y qué piensan de la educación en general? ¿Y del país, la política, la economía, los tiempos y los cambios históricos? ¿Tiene relación y consecuencia lo que piensan y lo que dicen con lo que hacen? ¿Y vos? ¿Qué pensás al respecto? ¿Cuánto de lo que brindás como conocimiento desde tu trabajo lo haces desde un sentido de pensamiento crítico y reflectivo? ¿Y cuánto lo haces casi por inercia? Durante todos los días de la semana, en distintos turnos vas y trabajás. Un día en una escuela, otro día en otra, viajás, llegás, firmás y trabajás. Luego en otra institución. Y así. Pero además de lo que vendés como fuerza de trabajo, ¿qué tenés que ver vos con la escuela donde trabajás? Desde su infraestructura, compañeros y compañeras de trabajo, los alumnos, los padres, madres, familiares, vecinos. Es decir, todo eso que llamamos comunidad educativa. Y pensándote, por supuesto, como profesional dentro del campo del conocimiento, ¿te considerás un trabajador de la educación? Y como trabajador, ¿qué podés y qué no? ¿Cuál es tu alcance y cuáles tus límites? ¿Qué incumbencia tenés en relación con los gremios que te representan? ¿Y con el Consejo Escolar? ¿Y la Secretaría de Inspección? ¿Cuánto conoces y cuánto desconoces de estos organismos que tienen que ver con tu trabajo o profesión? Y por ejemplo, cuando los distintos gobiernos, ya sean nacionales, provinciales y por qué no también municipales, intervienen políticamente en el área educativa, sea creando una ley federal, nacional de educación o estableciendo vínculos de gestión entre lo administrativo, edilicio o presupuestario y el personal de una institución. ¿Dónde, cómo y en qué efectos y consecuencias percibís los impactos de la aplicación de estas políticas públicas? ¿Qué tienen que ver con vos? ¿Te benefician o te afectan de algún modo? ¿Qué y cuánto sabés de las nuevas políticas educativas implementadas o de las que son proyectos y esperan implementarse en el futuro cercano? ¿Existe algún organismo o medio que te informe claramente al respecto? ¿Hay debate, discusión, intercambio de opiniones con respecto a este tema? ¿Qué nivel de compromiso tenés con el trabajo que haces, teniendo en cuenta todos estos aspectos? ¿A qué proyecto de país, de sociedad, contribuís con la intervención de tu trabajo? Sí, cuando se despiertan las necesidades del saber al principio, pueden resultar algo molestas, incómodas, pero lo que sí es concreto es que esas lucecitas o alarmas que surgen desde adentro son como una sed verdadera. Uno entonces tiene tres caminos. El primero, hacer como que no se siente nada, que ese síntoma no conduce a nada, hacerse el distraído, lo cual, a la corta o a la larga, nos lleva a la deshidratación ignorante, la mediocridad sedienta, pero reprimida, por lo tanto, permanentemente deprimida, o a la sequedad cínica. El segundo es tratar desesperadamente de saciar toda la sed de golpe y más. Sería ir directo a la alienación y la frustración absoluta. Y por último, el tercer camino, es beber de a poco, cada pregunta, cada nueva duda, cada nueva certeza. Pensar y repensar las cosas, hablarlas, charlarlas con los compañeros de trabajo y con los otros. Arribar a respuestas y volver a preguntarse. Ir ganando experiencias y confianza. Afianzar verdaderos vínculos. Afirmar o cambiar actitudes y modos. Asumir compromisos desde otras perspectivas más críticas. Organizarse política y sindicalmente para nuevos tiempos que generen rupturas y transformaciones verdaderas en nuestro quehacer cotidiano. Madre, que tu nostalgia se vuelva el odio más feroz. Madre, necesitamos de tu arroz. Madre, ya no estés triste, la primavera volverá. Madre, con la palabra libertad. madre, los que no estemos para cantarte esta canción. Madre, recuerda que fue por tu amor. Madre, en tu día, madre patria y madre revolución. Madre, en tu día, tus muchachos barren minas de Haifón. Tus muchachos barren minas de Haifón. Los que hacemos mucho palo pa' que aprenda. Producción general, Cecilia Parela. Producciones especiales, Gabriel Castillo. Colaboraciones, todos los compañeros de Docentes en Lucha. Operación técnica, Álvaro González. Locución general, Marcelo Topo Evangelista. Y quien les habla, Sandra Cobas Aguirre. Buenos días para todos, en especial para todas aquellas madres trabajadoras, aquellas madres de trabajadores, las madres de nuestros hijos, las madres de nuestros chicos, las madres de nuestra clase, las madres de las víctimas del gatillo fácil, a las madres de las revoluciones y las luchas, a nuestras madres, con mayúsculas, a ellas iba dedicada esta canción de Silvio, llamada Madre, del disco Días y Flores. También buenos días para mis compañeros, buenos días Gabriel, buenos días Sandra. Buen día Marcelo. Hola, buenos días a todos. Bueno, hoy tenemos un programa con mucha información, mucho análisis, mucha opinión y mucho debate. Luego de varias idas y vueltas, el gobierno al final decidió no cambiar el horario oficial. Así que son las 10 y 13 minutos, siguen siendo las 10 y 13 minutos. Esperamos que estén del otro lado de la radio y si no, recuerden escucharnos desde el blog de FM Moreno, fmmoreno.blogspot.com. Claro que sí, cliqueas en el link Mucho Palo para que aprenda y te acompañamos a la hora que vos quieras. Y respecto a la hora, cabría agregar nuestro agradecimiento al gobierno nacionario popular que la haya dejado tal como está. Parece que debido se dio cuenta que ahora ya no hay crisis energética, llovió lo suficiente, así que es necesario que gastemos más. Mediante el tarifazo que se viene, los trabajadores seguiremos subsidiando la ineficacia y la falta de inversiones de las multinacionales energéticas. Ahora sí, un país en serio. Pardero. Bueno, antes de empezar el desarrollo de los temas, queremos informarse que para comunicarse con nosotros lo podés hacer por el teléfono 4666-559 o a mensaje de texto al número de celular 15-615-40359. O si querés mandar un correo a nuestra casilla de correo es muchopalopaque@gmail.com. Y entonces seguimos a un tema musical, Totó la Momposina, Acompáñala. Acompáñala. Allí está la luna hermosa y el lucero la acompaña, las estrellas la rodean para verse más hermosa. Acompáñala, acompáñala, brilla en la noche, acompáñala, acompáñala, acompáñala, brilla en la noche. Acompáñala. bonita mi case palma, qué linda su varazón. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. En estos días, para la gran mayoría decir simplemente Cristina implica pensar inmediatamente en la figura central de la política de Estado en nuestro país. Por suerte, hay otras Cristinas. Debe haber cientos, seguramente. Nosotros invitamos al programa a la compañera Cristina Coronel. En el partido de Moreno, para quienes hemos andado y aún andamos en el terreno de la militancia, este nombre nos refiere a una mujer sencilla, de barrio, de la clase trabajadora, una mujer de ideas claras, de absoluto compromiso con los vecinos y las necesidades más urgentes, siempre generando conciencia y acción. Formó parte de aquella generación de jóvenes de fines de la década del 60 y protagonista principal de la política de los 70. Marxista de pensamiento, militante de izquierda, siempre, supo guardar los fuegos, la dignidad y el amor durante los años negros de la dictadura. Y en esos tiempos oscuros y de miedo, crió a sus hijas en los ideales del Che, tratando de brindarles luz en las ideas y solidaridad entre ellas y los demás. Con el regreso de la democracia retomó el compromiso político-social y allí estuvo en el barrio, Moreno al Sur, ayudando a organizar el asentamiento, construyendo el horno de pan para espantar el hambre, siendo parte de la construcción de alguna escuela para que los chicos aprendan o la salita del barrio que tanto hacía falta. Entre otras cosas, desde el año 82 reorganizó el Partido Intransigente en Moreno, participación electoral, fundó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH, oficial de Moreno. En el año 86 fundó la primera Casa de la Mujer Trabajadora. También formó parte de la fundación de la Sala de Primeros Auxilios Martín Fierro. En el año 88, fundación del Asentamiento Latinoamericano. En el 89, primeros encuentros regionales de mujeres en Moreno. Se suma al espacio de mujeres en Moreno y al programa Las Reinas del Hogar, por esta misma emisora, FM Moreno. En el año 90 integró la Junta Normalizadora de ATE, Asociación Trabajadores del Estado. En 1991, Fundación de ATE Moreno Merlo y participación activa en la Junta Promotora, CTA, desde el Movimiento Bursaco. 1992, fundación de la CTA Nacional. En el 95, fundación de la herramienta Agrupación Política Sindical. En el 2000, fundación de AMAC Moreno, Asociación Morenense de Amistad Argentino-Cubana. Y la creación de la Comisión Homenaje al Che. En el año 2002, inauguración del busto Ernesto Che Guevara en la Plaza San Martín. Siempre, ahora, también en el barrio, fundando y sosteniendo el merendero Los Derechos de los Niños, para que al menos los pibes tengan una taza de leche después de la escuela. Por eso Cristina, esta Cristina, madre, trabajadora, compañera de la clase, a pesar del tiempo ha aprendido, como dice Eduardo Galeano, a tener todas las edades a la vez. Y hoy, mientras disfruta de ver crecer sus nietas, sigue sosteniendo su compromiso militante, organizando a las mujeres al pie del cañón y participando en el colectivo Conurbanas, desde el cual interviene en el Encuentro Nacional de Mujeres que se realiza cada año. Gracias, Cristina, por estar esta mañana compartiendo con nosotros el tiempo, y te invitamos para la entrevista que te va a hacer Sandra con respecto a el Encuentro Nacional de Mujeres del que acabas de participar. Bueno, buenos días, muchas gracias por esta invitación y gracias también por todas las palabras y los conceptos que emitiste, y bueno, estoy como colorada. Bueno, Cristina, la idea es que nos cuentes la experiencia de que pasaste en el encuentro del fin de semana pasado en Tucumán, con las características que tiene Tucumán, que nos cuentes por qué este año se decidió hacer el encuentro en Tucumán y cuáles fueron las características de ese encuentro. Bueno, mira, este fue el número 24 de los Encuentros Nacionales de Mujeres y digamos que cada año, al finalizar cada encuentro, se vota por la próxima sede. En este caso, el año pasado en Neuquén se votó justamente en homenaje a todas las chicas desaparecidas en democracia, que son productos, digamos, de la trata de personas, y en homenaje a Marita Verón, que es un caso muy sonado en el ámbito nacional y también internacional, de la desaparición de esta chica por parte de redes de tratas de personas. Entonces se decidió hacer este encuentro en Tucumán. Tucumán tiene unas características muy, muy, muy particulares, diría yo. Es un reducto muy, muy casi feudal, diría, cultural, política y económicamente. Digamos que antes eran los patrón Costa, ¿no?, los que tenían el poder económico y de alguna manera estaban decidiendo de cómo se educaban, qué comían los hijos de los trabajadores, porque eran los dueños del poder político. Hoy es la soja, es también lo que le llaman allá, que es el clero sojal, la iglesia. También, por supuesto, que hay muchas dificultades porque Tucumán tiene una sociedad abiertamente, digamos, de dos posturas. Una que es los ricos, muy ricos, que se creen ciudadanos de primera, y los ciudadanos de segunda, que son la gente pobre, marginada de toda posibilidad de progreso, porque no tienen posibilidad de entrar en los medios de producción, hay mucha pobreza, y ves una ciudad muy, muy poderosa, ostentosa en cuanto al lujo, y ves también los barrios muy pobres. En estas condiciones, la mujer es mercantilizada y está naturalizada que sea así, porque esto no podría existir, lo que es todo lo que pasa allí, que es las redes de prostitución, explotación de todo tipo para la mujer, en el trabajo rural, en el trabajo doméstico, en la explotación sexual, las esclavas sexuales, en la juisquería. Todo esto no podría ocurrir si no hubiera un guiño del poder oficial, del gobierno y también el clero. ¿Y de qué manera te parece a vos que a realizar el Encuentro Nacional de Mujeres en esa provincia conmueve de alguna forma o repica sobre esa sociedad conservadora y feudal? Y mirá, este año se notó abiertamente que nos pusieron todo tipo de trabas y todo tipo de dificultades para que no se hicieran boicoteando permanentemente el encuentro. Cuando las mujeres somos muy tercas, cuando nos decidimos hacer contra viento y marea, llevamos a cabo los objetivos y los cumplimos como sea. Y entonces la iglesia no le quedó otra que hacer toda una campaña en contra del encuentro, primero desvirtuando todas las perspectivas y los objetivos que llevábamos allí en el debate, ¿no? Es decir, diciendo que éramos mujeres que, no sé, estábamos endemoniadas, que íbamos a ir a atentar contra las estructuras del pensamiento, de los valores de familia, de la iglesia y todo esto. Porque, claro, íbamos a debatir cosas muy importantes, y como es el tema de estrategias para el aborto, como es la trata de personas que les deja un negocio muy rentable, ¿no es cierto?, a estos feudos del capitalismo allí. Y entonces les molestaba porque había muchas denuncias. Se salían a la luz en esos debates nombres y apellidos de gente muy importante que estaban ligados a estos negocios, tanto el aborto como también a la prostitución y a la trata. Bien, el encuentro funciona con talleres. Queríamos saber en qué taller participaste y a qué conclusiones llegaron. Bueno, mira, hubo 55 talleres en diferentes escuelas y cada taller a veces es desdoblado en 8 talleres. Por ejemplo, el taller que participé yo, que trata de personas, que hace tiempo que vengo atrás de la ley, de la 26.364, que es la ley contra la trata de personas, que fue votado hace 2 años, pero que nosotros estamos en una campaña para que se deroguen o se reformulen 3 artículos con los cuales vemos que le favorece a los prosenetas y además victimiza doblemente a las mujeres que caen en las redes de trata. Entonces, en la escuela que estuve, que la Escuela Nacional número 1 de allá de Tucumán, se trataba el tema de trata de personas. Y allí hubo muchísimas denuncias. Allí operó la iglesia para que no se tratara en profundidad esto, para que esas denuncias no se hicieran por los medios de comunicación, porque había nombres y apellidos de gente importante que las mujeres allá lo decían, pero no solo de Tucumán, sino de empresarios importantes de todo el país. Y esto de la trata de personas, explotación sexual y cosificación de la mujer está a lo largo y ancho del país. Pero cuando volvamos, y porque quiero preguntar algo más, quiero contarte también la experiencia, digamos, muy, muy absurda, y te diría que sucedió con el tema de los talleres de estrategias para el aborto, donde sí las compañeras fueron agredidas, no solo verbalmente, sino además físicamente, en el taller de estrategias para el aborto que se llevó a cabo en otra escuela. Sí, igual a nosotros no nos sorprende ese tipo de actitudes, conociendo el pensamiento retrógrado que tiene la Iglesia Católica con respecto a todo lo que tenga que ver con el sexo. De eso no se habla ni se toca, y tienen militantes fuertes que se dedican a estos insultos cotidianos, sin pensar en la persona en sí ni los derechos de las mujeres. Pero a mí lo que me interesaba saber, como para ir redondeando, es que nos cuentes en general, líneas generales de los consensos que se sacaron del encuentro y en qué lugar se decidió, en qué provincia se decidió hacer el próximo encuentro y por qué causas. Bueno, mira, yo lo que te quería contar también es que la iglesia preparó cerca de 8.000 mujeres entre católicas, mujeres católicas, pero también intervino la Iglesia Evangélica, con, también con sus militantes, para romper el encuentro permanentemente. Y bueno, entonces, fíjate que Tucumán es un lugar, vamos a decir, es chico, ¿no? Una pregunta, 25, Cristina, porque también participan del encuentro estos sectores por ahí de derecha, también se de alguna manera se meten también en las comisiones, ¿no es así? O sea, rompen desde adentro también. Sí, no es que el encuentro se cierra a estos sectores, sino que al entrar también, porque el encuentro es abierto, también entran dentro del encuentro y de alguna manera presionan para romper, ¿no? Sí, mira, los talleres, por supuesto, que son abiertos, tiene una modalidad democrática donde no se vota, se llega al consenso para sacar un documento, inclusive para una presentación de anteproyecto de varias leyes que hoy no tenemos tiempo, pero que a lo largo de esos 24 años fuimos ganando espacio y también tenemos mucho que ver con la creación de anteproyectos que hoy son ley. Uh-huh. Algunas buenas, otras más o menos, pero que pudimos ir logrando, porque no es que esto se vaya a debatir y queda en la nada. No. Esto realmente después se sigue el tema y se va a la Cámara de Diputados, a senadores, a ver a las mujeres allí, sean del partido que sean, y tratamos de que allí salga nuestro proyecto de ley, ¿no es cierto? Ahora, lo que vos me preguntabas, fíjate que en el taller de aborto, estrategias para el aborto, que es un avance, porque antes decíamos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que eso era otro taller también, pero hoy ya se ha avanzado. ¿Por qué? A ver, porque resulta que compañeras de América Latina descubrieron medicamentos que pueden, sin la intervención quirúrgica, abortar, y no son peligrosos. Y además, puede ser de manejo, vamos a decir, serio, pero no tan complejo. Y eso les molestó mucho, porque el negocio del aborto deja mucho dinero. Sí. Entonces, no es que solo sea porque vamos a resguardar los valores y defendemos la vida, porque en Tucumán encontramos todas las calles embanderadas que decía, Tucumán defiende la vida. ¿La vida de quiénes? ¿De las mujeres que abortan clandestinamente y mueren por año miles y miles? No, es una hipocresía que hay que sacarle la venda, hay que denunciarlo. 25.000 mujeres escracharon la catedral principal, la casa de gobierno, y también la jefatura de policía, que está implicado en el tema de Marita Verón y otras chicas, donde se les ha hecho escraches como nunca. Realmente fue eso, diría, terrible para ellos, porque... Obviamente. Sí. En realidad no vamos a extendernos más, porque se nos acaba el tiempo, pero la idea de hablar cualquiera de estos temas y extendernos en cada uno de estos temas, tenemos varios programas, por suerte, por adelante. ¿El encuentro se hará en qué provincia la próxima vez? En Entre Ríos, Paraná. Bien. Y sabemos que Cristina, más allá de participar en el encuentro en la provincia que sea, todo esto que trae como información también lo baja hacia las compañeras en el barrio desde su espacio donde milita hoy con las compañeras de Mujeres al Pie del Cañón, ¿no es cierto, Cristina? Sí, y en el colectivo Conurbanas. A propósito, un saludo grande a las compañeras Conurbanas y también las compañeras de Moreno Sur, Mujeres al Pie del Cañón. Muchas gracias, Cristina. Bueno, quiero mandarles un saludo especial a mis nietas Ludmila, Malena, Violeta y Juanita, que, bueno, son las primeras ahí feministas que tengo en la casa, y también a mis hijas, ¿no? Y también un saludo a todas las madres que hoy están conmemorando su día. Un beso grande. Gracias, chicos. Chau. Si querés comunicarte, llama al 466-6559 o manda tu mensaje de texto al 1561-540359. Mucho palo para que aprenda. Tres años. Felicitaciones por los 3 años de esta nueva FM Moreno. Formo parte de él a lo lejos, pero formo parte. Solo nos separa un río. Y uno, cuando escucha vía internet la radio y escucha lo que están haciendo, la verdad se pone muy contento y orgulloso de poder estar trabajando con un grupo de gente que hace las cosas con ganas, con el lomo, a puro pulmón. Felicitaciones desde este lado del charco, gente, y esperemos seguir trabajando juntos muchos años más y que nunca se les acaben las fuerzas, porque desde este lado seguimos poniendo fuerza para que ustedes no se les acaben. Desde Uruguay, abrazos para todo FM Moreno. Feliz aniversario. FM Moreno. 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Bueno, Leo, tenemos novedades respecto al Banco del Sur. Hubo una reunión de ministros de Economía en la Argentina. Tenemos novedades. Ahora, el Banco del Sur parece como esos libros, esos cuentos, donde se va de a poquito sacando la información muy despacio. Bueno, se reunieron en el día de hoy aquí. Repetición de Latido Americano. Domingos de 11 a 14 horas. Por FM Moreno, estación de información. Hasta las 22 horas en este recorrido que propone FM Moreno por todo lo que sucede en América Latina. Todo el análisis, la opinión, la mirada cultural e histórica de este continente. Roots Thailand in the house, tu gran aliado, 2009. Escuchar reggae. Para todos los oyentes. Domingos de 19 a 21 horas. En tu estación de música. Tu gran aliado, Roots Thailand. Yo soy Rastafari. Tu gran aliado. No es necesario estar en Jamaica para disfrutar de esta música. Desde aquí, Argentina, para toda la gente. Estamos en el aire, esto es Mucho Palo para que Aprenda, el programa de radio de docentes en lucha que va los domingos de 10 a 11 de la mañana por FM Moreno, la 90.1 de tu dial. Si querés hacer llegar tu opinión, tu punto de vista, tu divergencia, tu parecer, tu reflexión acerca de los distintos temas que vayamos tocando en el programa, ya sabes, lo podés hacer a nuestros teléfonos 4666-559-15615-40359. Por correo electrónico, muchopalopaque@gmail.com. Y con respecto a eso, tenemos un saludo muy emotivo a Cristina por compañera de lucha, amiga y mamá. Feliz día, seguimos luchando. La saludan sus hijas y sus nietas. También nos saluda Diego de La Minca y Chaza, que estuvieron en el programa pasado y nos acompañaron. Nos mandan muchos saludos y también a todas las madres. Y saludos a todas las madres luchadoras de Juan. Bueno, y teníamos dos mensajes que habían llevado a nuestra casilla de correo. Uno de Elizabeth Palamar y otro de Claudia Latana. Quería hacer un comentario breve con respecto al mensaje que había enviado Elizabeth, ¿no?, que plantea sus dudas respecto a las consecuencias que va a implementar la reforma en secundaria con la creación de la rama artística, de la modalidad artística, perdón. Y una breve nada más. En el día de ayer hubo una movilización de profesores de educación musical en La Plata, que se manifestaron frente a la Torre 1. El viernes, Sandra. Porque pareciera ser que ya la implementación de esta modalidad significaría modificaciones o el cierre directamente del ciclo introductorio FOA. O sea que ya vamos viendo cómo esta ley va yendo por el ajuste, ¿no? Exacto. Esta profesora es de teatro y trabajó en el espacio Noma de la Pocho Clara. Y bueno, entonces le agradecemos el mensaje y también le pasamos el chivito que el próximo sábado 24 de octubre a las 21 horas en el Centro Cultural Proyecto Sur, Avenida Libertador al 800, presentará una obra de teatro llamada Reportaje Endiablado. Gracias, Elizabeth Palamara. Bueno, y en nuestra sección Abriendo el Libro, tenemos información de la Secretaría de Inspección, que a partir del día 16 de octubre empiezan a estar en exhibición los listados oficiales de la inscripción 2009 e ingreso 2010. Las consultas al mismo se hacen del 16 al 29 de octubre, Los reclamos se pueden presentar desde el mismo día 16 hasta el 12 de noviembre y las respuestas a estos reclamos serán dadas hasta el 2 de diciembre. Para consultas y descargas de planillas vía internet en la página www.abc.gov.ar/docentes. Bien, y también queremos recordar que el pasado miércoles hubo una movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, también un paro de ATE con movilización a La Plata, y el viernes que pasó, el paro de UDOCVA, y el próximo lunes a las 18 horas está convocada una asamblea de afiliados en SUTEBA a las 18 horas. Bueno, y con esto, Marcelo, nos parecería importante hacer una serie de comentarios, ¿no? Son demasiados eventos en este sentido en cuanto a lo sindical que hubo la semana pasada, y tres reflexiones breves. La primera, la conducción sindical recién ahora descubrió que no alcanza el presupuesto educativo, y digo, la manera de luchar por el presupuesto educativo es convocar una marcha solo para delegados en la que la mayoría de los docentes prácticamente no se enteró que existía. Por otro lado, se habla tanto de la unidad dentro de la CTA. Pregunto, ¿por qué ATE, que estarán sindicalizados en otro sindicato, estamos en la misma central, pero son compañeros de trabajo de todos los días, ¿sí? No se tomó una medida conjunta junto con los compañeros para que esta fuera más contundente? Con respecto al paro de UDOCVA no hay mucho que aclarar, creo que ya los compañeros que nos conocen saben cuál es nuestra postura respecto a este sindicato, de dónde proviene y el oportunismo que ha caracterizado estas dos últimas medidas que han tomado. Con una decisión dispar, sí, que responde a muchos factores, que sería bastante extenso de analizar, pero creemos que predomina el oportunismo en estas medidas convocadas por UDOCVA. Respecto a la asamblea del lunes, lo que decimos siempre, compañeros, hay que participar masivamente, hay que llevar la voz de los docentes, porque si vos no participás, vos no opinás, vos no votás, otros son los que deciden por vos. El 6 de octubre se firmaron acuerdos paritarios. En próximos programas les vamos a ir contando en qué consisten esos acuerdos que están firmados y que nadie nos informó un solo renglón. Venimos a full con la reforma desde el viernes de la semana pasada. Ya están en la página ABC los contenidos mínimos para las materias comunes y para las específicas de cada orientación. Bueno, sí, nos asombra cada vez más la celeridad con la que se está implementando esta reforma. El día miércoles, hace 10 días atrás, estábamos enterándonos y discutiendo en las escuelas y el gobierno decía vamos a tener en cuenta la opinión de los docentes y 48 horas después ya estaban los contenidos mínimos. Hay algunas cosas espectaculares en estos contenidos mínimos, no da el tiempo del programa hoy para desarrollarlos, pero sugerimos a todos los compañeros que ingresen a la página ABC en el link de la rama secundaria, busquen los diseños curriculares, lean y sorpréndanse. En los próximos programas vamos a ir desarrollando parte de estos contenidos. Bueno, ahora vamos a otra sección del programa. Vamos a escuchar en el audio del Tosco. Nos aplicaron rigurosa y consecuentemente una violencia. Violencia que hizo correr nuestra sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores. Violencia que hoy condenan. Violencia que hoy quieren impedir cuando ellos son los principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días contra el pueblo argentino. Entonces, esa violencia impedía que pudiéramos hacer un acto. Y a cada acto que acudíamos teníamos los perros, los caballos, los gases, los policías, etc. Y nuestros compañeros que iban presos. ¿Y por qué? Porque queríamos unirnos. Porque queríamos discutir nuestros problemas. Porque queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían ellos que iban a aplastar la rebeldía, el espíritu de justicia. Pero estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino. Bueno, escuchábamos Fasting Pat, el tema de Las manos de Filippi, y antes escuchábamos dos audios cortitos, la voz del dirigente sindical de Luz y Fuerza, Agustín Tosco, y precisamente elegimos estos audios y este tema para referenciarnos a la entrevista que hicimos anoche. Anoche estuvimos en el Festival Solidario que se realizó en la Escuela Media número 2 en apoyo y defensa a los trabajadores de CRAF para hacer desde una comisión que se realizó aquí se generó aquí en Moreno con distintas organizaciones sociales y partidos, y pudimos entrevistar a los compañeros de CRAF para que ellos nos contaran toda la situación del conflicto. Estuvimos con Pablo, Nicolás y David, y como el audio no lo pudimos editar y va a salir crudo, se va a extender un poco, así que queremos que lo escuchen entero para que podamos escuchar la voz de los compañeros. Y bueno, ya con esto nos vamos despidiendo, esperemos que les haya gustado el programa, que haya salido mejor, y nos vemos ya el domingo próximo. Hasta el domingo entonces. Bueno, estamos acá con Nicolás, Pablo y David, compañeros de CRAF, y nos van a contar cómo comenzó el conflicto en la fábrica. Básicamente el conflicto empieza por el tema de la gripe A, que bueno, nosotros pedíamos más seguridad y higiene dentro de la planta, digamos higiene principalmente, alcohol, los baños limpios, digamos... Básicamente lo que se estaba pidiendo en todos lados, que tenían que la empresa, supuestamente una internacional como CRAF, tenía que tener y no la tenía. aparte pedíamos los días para las madres, porque nosotros dentro de la planta funciona una guardería infantil, donde en el turno tarde y turno mañana las madres dejan a sus hijos y no se los querían dar a los días, mientras que en todas las escuelas, en todos los jardines... Más grande que ustedes querían pagar los días que cerraba la guardería, porque la guardería sí tuvo que cerrar, y los chicos esos, más que las madres del turno mañana y del turno tarde, son chicos que lo dejan ahí porque no tienen justamente con quién dejarlo, tienen que estar en la fábrica cumpliendo también el horario porque no tienen con quién dejarlo, o no tienen para pagar una guardería o un jardín maternal. Para, pero un cachito, que vamos a... Y como no quería reconocer, no quería ni siquiera cerrar la guardería, le pedían que mínimamente que se le pague esos días como para que poder dejarlo con una persona o pagarle a alguien para que los cuide a los chicos. Y no, la empresa no dijo no, acá no hay nada, se cierra y no se hizo cargo. Y ese era también el reclamo como más importante. Aparte, como decía Pablo, no... Tanta, con la pandemia que había, con tanta locura que había generalizada en toda la sociedad, por lo menos alcohol gel, que no falta con la vida. Aparte de eso, estamos hablando de una empresa que tiene 2.700 trabajadores. Nosotros, vos entras al vestuario de los varones mismo y son más o menos 30 cambiándose uno al lado del otro. Entre 30 y... ¿cuánto puede haber? 30 por pasillo. 30 por pasillo. Vos te cambiás uno al lado del otro. Con la pandemia que había de gripe, no querían darle los días a las madres. Y todo empezó básicamente por eso. Se paró la planta, se pidieron los días, no los dieron. Después sale una resolución del Ministerio de Trabajo, un viernes a las 12:30 de la noche, dando viernes y domingo y lunes, y el martes entramos a trabajar. Nos dieron los días, los agarramos, pero cuando entramos seguimos parando la fábrica para que den los días que verdaderamente le correspondían a las madres, básicamente, y pedíamos básicamente que se limpie, que haya mayor higiene. No había alcohol en gel, no había papel para secarte las manos. En el medio de la peor de la pandemia, donde la peor semana fue que esa. Entonces, supuestamente la empresa toma represalia por eso, porque nosotros dice que no respetamos la conciliación obligatoria. Y se jacta de echar a 160 compañeros, de los cuales se lo acusa de quemar pales, de privación ilegítima de la libertad y de haber parado las líneas. Otra cosa que la empresa no pudo demostrar nunca, la privación legítima de libertad. Lo que había pasado fue que se hizo una concentración. Los que conocen la planta saben que el edificio que está delante, que es de oficina solo, tiene salidas pero por un lado, por el otro, y se hizo una concentración de una de las puertas que nunca se le impidió a nadie que salga, simplemente que se concentrara haciendo un reclamo para lo que estamos viendo. ¿Qué son los palers? Pales son las maderas que donde van las tarimas donde van armados las cajas. Vamos a parar ahí. Ahí, sí. Y cómo, entonces, ante eso, cómo se fueron organizando para enfrentar esta situación y también, bueno, que cuenten un poco cómo vieron ustedes que la solidaridad de los demás trabajadores se fue acercando. No, primero que cuando vimos que 160 despidos, sabíamos que no fue, en realidad, la excusa que usaron fue eso, el paro de la gripe A, pero esto era algo que ya venían planeando la empresa, unos reclamos que hubo fin de año pasado, ya habían advertido que había gente que querían sacarse de encima, que querían eliminar un turno incluso, y nada, esto fue un poco lo que también dio bronca, porque había gente que ni siquiera había ido a quemar palos. Sí. Lo que en verdad buscaba la empresa era descabezar, la empresa buscaba descabezar el cuerpo delegado y la gente más combativa, porque nosotros hace ya 5 años que nos venimos armando, que bueno, uno de los turnos que el que más armado está es el turno de noche, que es el que más organizado está, pero por un tema de organización que, digamos, se hizo a través de la comunicación entre compañeros. Empezamos a tener en práctica lo que es asamblea, que muchos no teníamos idea de lo que era una asamblea dentro de la planta. Empezamos a discutir más así entre todos, se llama asamblea, y íbamos cada uno con su postura, se discutía cada uno con su opinión y después entre todos se decidía cómo se seguía, y fue algo que de a poco se fue viendo más en práctica. Se fue haciendo así como más, como una costumbre, que hay un conflicto, bueno, vamos a la asamblea, cada uno va con su posición, se discute y se vota lo mejor para todos. Entonces, cuando despiden a los 170, ¿qué es lo que sucede? Ingresan todos los despedidos, o sea, cuando van a fichar, rebotan, no ingresan, se pone una escalera por sobre la reja, o sea, no se violentó nada, se puso una escalera y por ahí ingresaban todos los despedidos. Ingresaron a la planta y se formó una asamblea y se dijo qué íbamos a hacer con los despedidos, si lo apoyábamos o no. Se votó en la asamblea general, se apoya a los compañeros, sí o no, se levantó la mano. Y mirá, fue la asamblea donde se decidió que acá no hay ningún despido. O sea, no hay ningún despido y apoyamos a los despedidos, porque eran injustos. Porque sí, de hecho, bueno, esto es muy extenso para hablarlo ahora. Pero lo que dice la empresa, dice que la privación ilegítima de la libertad fue en el horario que salían los empleados de recursos humanos y administrativos. Eso pasa de 4 a 5 de la tarde. O sea que eso pasó en el horario de turno tarde, que ingresaba a las 2 de la tarde y se iba a las 10. Y de hecho echaron a gente del turno noche que entra a las 10 de la noche y turno mañana, y gente de turno mañana que entra a las 6 y se va a las 2. Y de hecho en la primera negociación que hace DAER en el Ministerio de Trabajo, los que entran y que habían encabezado la supuesta privación ilegítima de la libertad son los primeros que entran. O sea, gente del sindicato de Rodolfo DAER, que uno más o menos escucha, es consciente de la gente, es sabe. El decir el de la industria de alimentación es DAER. Decir DAER es sinónimo de corrupción para la gente. Para cualquier trabajador. Y entonces, bueno, volviendo a cuando ingresan los despedidos, se vota en la asamblea el quite de colaboración y el cese de actividades hasta que se resuelva eso. Nosotros pensamos que iba a terminar un poco más antes, ¿no? Pero bueno, con el correr del tiempo fueron 38 o 37 días de la planta, no estaba tomada. O sea, los despedidos ingresaron y consensuaron y dijeron, bueno, ¿nos apoyan? Sí, ¿cómo nos van a apoyar? Listo, con el cese de actividades. Y se mantuvo hasta que vino la represión. Pregunto, a ver, escúchenme. En realidad, la planta parada totalmente. La planta, es decir, 2.700 personas paradas. Planta para rectificar, planta parada, no tomada. La planta no estuvo tomada en ningún momento, como se dieron a decir en todos los medios. La planta nunca se tomó. Las asambleas fueron, en la mayoría, ganadas todas por la gente que apoyaba a los compañeros despedidos, y no como mostraban videos en C5N, donde hubo una asamblea hecha por líderes, referentes, gerentes, que algún otro carnero que nunca falta, carnero, ¿no? Que son los carneros, digamos, o mucha gente con miedo, no solamente carnero, sino mucha gente con miedo, que es la próxima futura char con tarea liviana, gente de 25 años de planta, con miedo a que lo echen, el miedo de tener tarea liviana de por vida, y que la empresa era porque la empresa, la próxima parte que se iba a sacar después de los combativos era esa gente, porque no iba a tener nadie que la defienda. Bueno, cuando empezó el conflicto nos enteramos que en el correo, por gente del correo conocida así, que había ya ahí para entregarse 200 telegramas de despidos más que quedaron parados ahí cuando bien que no que empezó el paro. Para la empresa esto fue algo como que iban a echar a 160 sin que la gente haga nada, y para mí la confusión de ellos fue ahí, porque nosotros ya habíamos estado, ya veníamos hace años, venimos estando organizados, no tan masivamente como ahora, digamos, siempre tuvimos apoyo de partidos, de estudiantes, de compañeros de otra empresa, digamos, combativas. Comisión Interna Combativa de R.R. Donnelly, de Cadbury, de Fargo, de muchos lados, que más o menos apoyan, digamos, lo que es esto, apoyan la lucha, en el sentido de que si empiezan por Kraft, que es la multinacional más grande, después sabemos que venimos todos. Y en Zona Norte hay muchas empresas, y están muy cerca. Entonces nosotros, digamos, la lucha esta y el plan de lucha que tenemos, es un plan de lucha que sea masivo, pero para todos los trabajadores. Acá no hablamos de partido, acá no nosotros estamos pensando en el plan de lucha de trabajadores, que se haga fuerte, que trabajadores solo no, porque todos nos ayudan, pero acá el núcleo es buscar algo para que a los trabajadores, a los obreros, les sirva mejor. No, no buscamos la desunidad, buscamos la unidad que todos queremos y que gracias a esa unidad hoy en día estamos peleando y vamos a seguir peleando de acá en adelante. Ese es el punto. Ustedes nos decían que había una diferencia entre los suspendidos y los echados, porque a partir de la represión hubo suspensiones y en la negociación que se hizo con el gobierno se mezclan los suspendidos con los echados en la misma negociación, y supuestamente ahora han reincorporado a compañeros que estaban suspendidos, no estaban echados. A ver si nos pueden explicar esta situación. Sí, lo que se decidió en las asambleas y todo fue que las negociaciones siempre iban a ser, lo que proponía el ministerio eran 40 reincorporaciones en la última negociación que hubo el día miércoles pasado. Nosotros ahí dijimos, no, eso no lo aceptamos, entramos todos o no. Es lo que el mandato que venían teniendo en todas las asambleas. Las negociaciones posibles era 40 echados realmente, que no hayan arreglado, porque la empresa hasta eso hizo, llamar gente que arregló, y los 36 despedidos adentro. Ahí podía ser suspendido, ahí podía ser una negociación favorable para todos, y era lo que por ahí la mayoría iba a votar. Pero acá se traicionó eso. Se traicionó la asamblea, porque acá, digamos, la asamblea había decidido que eran o todos o nada. Y fue desde el primer momento que nosotros, entre la asamblea, dijimos o todos o nada. Firme. Ah, y lo que pasó fue eso. En el ministerio, cuando vamos, la propuesta que han tirado era 40 recuperaciones. Nos juntamos, ¿no? La primera vez que tira esta propuesta al ministerio, se la rechaza ahí en el ministerio, no se la firma, y mandan a un cuarto intermedio hasta el día viernes. El jueves nos volvemos a reunir y lo que decidimos fue que las 40 recuperaciones que había no podía haber ninguna persona que haya arreglado al principio, que ya haya ido, ni ninguno de los suspendidos, que los suspendidos no tenían por qué entrar en esta negociación. Y el día viernes, cuando volvemos al ministerio, la propuesta que tiran de nuevo era en la misma bolsa, no habían metido, resulta que no se habían metido a los suspendidos también. Eran 28 de los chicos que estaban suspendidos y solo 12 que eran realmente despedidos. Y sin embargo, parte de la comisión interna, para hablar mal y pronto, se cagó en la asamblea, en los trabajadores, y firmó igual esa acta, un acta acuerdo que aparte, que lo que queremos, que nos caga totalmente a nosotros, que nos dan, a cambio de eso, 60 días de paz social, con lo que no podemos hacer ningún paro, ni siquiera una asamblea, nada dentro de la fábrica que interrumpa. No se caen los 40 despidos. Se caen los 40 despidos. Y otra de las cosas es que, ponele, no sé, en la asamblea se había votado también algo que era, si entran 40 echados y entran los 36 despedidos, los 36 suspendidos seguían suspendidos, también podía llegar a un arreglo. Porque el día jueves también se terminaba la suspensión de los primeros 15 días, y lo que la empresa hizo fue dar 15 días más de suspensión. 15 días más de suspensión, y nosotros dijimos, no, eso no lo aceptamos. Es decir, que las suspensiones se renuevan, como si fueran licencias, ¿no? En realidad son suspensiones encubiertas. En realidad lo que quieren es dejarnos fuera de la planta hasta que se termine el conflicto. Porque son, en el telegrama te dicen que son suspensiones, pero que no son sanciones disciplinarias. Pero entonces, ¿qué? Si lo que está dejándonos fuera. ¿Las suspensiones serían hasta cuándo? Es lo que no sabemos, porque ahora ya estamos en la misma bolsa con los suspendidos. Claro. Así que como que somos suspendidos, pero nos hemos de considerar también despedidos, ya si estamos en la misma negociación. Espera que vamos a ver. ¿Cómo va? ¿Y ustedes concretamente en qué situación estarían? Si es que saben, porque veo que esto es muy confuso. Sí, como es muy confuso, yo me tengo que considerar ya despedido, porque si estoy en las mismas negociaciones, creo que... ¿Vos estabas suspendido? Yo estaba suspendido y me dieron 15 días más de suspensión ahora. ¿Y ustedes no? No, nosotros estamos suspendidos y tenemos que entrar. Tienen que empezar a trabajar el lunes. Tendríamos que comenzar, sí. ¿Y qué es lo que van a hacer, una asamblea el lunes para decidir o no, o eso también está prohibido? Decían que tiene que haber una asamblea. El lunes a las 8 de la noche va a haber una asamblea. O sea, ahí se va a decidir qué hacer, pero o sea, la propuesta va a ser positiva para todos los compañeros que quedaron afuera. O sea, no estamos conformes con esto porque no se votó. Vamos a seguir en la lucha. Acá no hay paz social para nadie hasta que todos los compañeros despedidos de Kraft no entren a planta y ocupen su lugar. Porque acá esta lucha no se va a desvanecer, una lucha de 2 meses por un papel firmado por gente que verdaderamente no encabezan no nos encabeza como representante nuestro, no nos encabezan como representante, y la lucha va a seguir solamente por eso, porque nuestros compañeros no van a quedar en la calle. También no es que somos unos locos ni que no queremos llevar todo por delante, que no queremos, somos, como dicen muchos medios, intransigente. Acá, si queremos seguir luchando, porque creemos que seguimos teniendo fuerza, seguimos estando con ganas de seguir peleando, vemos que tenemos todavía muchas solidaridades de afuera, de organizaciones. Lo vemos día a día, eso se ve día a día, como se vio en el corte de Plaza de Mayo el día anterior a que no se firme el acuerdo. Al otro día se hizo una movilización a Plaza de Mayo y también ahí vimos demostración de lo que es la fuerza que tienen, digamos, los obreros Terrabús y la solidaridad, todos los partidos que fueron, maestros, organizaciones sociales, veteranos de guerra, estudiantes, todos, y fueron más de 6 cuadras de apoyo solidario a la gente de Terrabús, y por eso vemos que la lucha no está muerta, por eso vemos que afuera también se cortan rutas, que afuera se cortan fábricas, paran, se hacen muchas cosas por la gente de Terrabús, y nosotros esta pelea no la vamos a dejar así nomás. Esta pelea va a seguir hasta que todos adentro, así, todos. Bueno, chicos, les queremos agradecer y cuenten con nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Acá en Moreno siempre se cortaron las rutas en solidaridad con ustedes y, bueno, nosotros como docentes apoyamos su lucha. Muchas gracias por todo. Acepciones de la palabra craft. Craft es una palabra del idioma alemán que, entre otras cosas, significa fuerza, energía, poder, esfuerzo, mano de obra. Craft food, mano de obra, comida para la mano de obra. No existe ideología en el idioma. Ahora sí, nos despedimos hasta el domingo que viene. Gracias por los mensajes. Hasta el domingo, Sandra, hasta el domingo, Gabriel, hasta el domingo, los oyentes. Chau, hasta el domingo. Buena semana. Mucho palo para que aprenda. La actualidad de la escuela, como solo nosotros, los trabajadores de la educación, te la podemos contar.